Comisario Néstor del Valle, jefe del abrigo de homicidio Osorno. Para información, esta brigada concurrió hoy día en hora de la tarde a solicitud de la Fiscalía Local de esta comuna por la muerte de una persona de 48 años de edad en el sector de la Feria Ganadera Osorno, aquí en Ovejería Abajo, donde en horas de la mañana un camión se encontraba descargando animales en el embarcadero de la feria, cuando esta persona, que es ayudante del sector, abre la puerta trasera del camión y es embestido por un toro, el cual en varias oportunidades lo aprieta contra el piso y contra una barrera, siendo ayudado por personal de la feria para poder rescatarlo, sufriendo por esta embestida varias contusiones que posteriormente le causaron la muerte en la dependencia del hospital base de la comuna. Bueno, esta persona es de 48 años de edad, estamos confirmando por huella el nombre por cuanto había ingresado en N al hospital. Su causa probable de muerte sería un politraumatismo a causa de las lesiones que sufrió por los golpes del animal, y tiene que ser confirmada por el servicio médico legal el día de mañana.